Esto es La Base en Vivo para todos ustedes. Dice así, escuchá. Atención. Cumbia Base. Llegó lo que esperabas. La Base Musical. A todos los amigos, haciendo palmas, las manos bien arriba haciendo palmas.